y tenerte por siempre conmigo. Ya no soy nada si no tengo tu cariño. Ya no aguantes luego, tanto tiempo sin verte, es como una condena. De la historia nuestra, caballero, y dice así.